Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco, te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-5148. Hora 14 Jodar. 2 de la tarde, casi 21 minutos, un primer apunte en el capítulo de notas breves, puesto que ha remitido a esta redacción la plataforma Jaén Libre de Fracking un escrito en el que se hace referencia a que el próximo lunes se cumple el tercer año de vigencia de los permisos de exploración de hidrocarburos Ulises 2 y Ulises 3. La plataforma Jaén Libre de Fracking denuncia la actual situación de ilegalidad de los permisos de exploración y exige su inmediata derogación al entender que no se han desarrollado los trabajos previstos a partir del tercer año de vigencia de los mismos, por lo que son nulos de pleno derecho. En el escrito se explica que en el Boja, donde se publicaban esos permisos del 18 de mayo de 2012, recoge su artículo segundo, punto tercero, pero que durante los años tercero a sexto del citado permiso se realizará un sondeo exploratorio en cada año o en su defecto se adquirirán nuevos perfiles de sísmica de reflexión. Se establece también el presupuesto anual y por cada permiso durante este periodo será de 800.000 euros con un total de 1.600.000 euros. Finalmente, se insiste taxativamente en que tanto los trabajos mencionados como las inversiones tienen carácter de mínimos. Hasta donde nosotros sabemos, en la plataforma Jaén Libre de Fracking, por las manifestaciones de la propia administración autonómica, no se ha realizado ningún tipo de trabajo mínimos a los que la empresa se comprometía y desde el tercer año durante este periodo. Ni se ha verificado ninguna campaña de reflexión sísmica, ni se ha abierto ningún pozo de exploración. Por lo tanto, consideran que legalmente los citados permisos son ya nulos del pleno derecho una vez cumplidos el plazo establecido sin que se llevasen a cabo los trabajos previstos. Es lo que señala en esta nota con motivo del cumplimiento del tercer año de vigencia de esos permisos el próximo lunes. En otro orden de cosas, seguimos rescatando testimonios de la presencia en el día de ayer del delegado territorial de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, Sebastián Quirós, a nuestra ciudad. Explicaba algunas de las inversiones que han llevado a cabo en estos años en nuestra ciudad. Se refería concretamente a los trabajos selvícolas que se han realizado en el Parque Natural de Sierra Mágina, en el término municipal de Jodar. Lo situaba en 1.200 jornales con una inversión de 2,5 millones de euros. Le preguntábamos nosotros por la posibilidad de que esa inversión hubiese sido mayor, teniendo en cuenta las características de paro que siempre atenazan a nuestra ciudad. Todos queremos que sean más, ¿no? Pero que se inviertan 2,5 millones de euros en todos los tratamientos silvícolas en la zona de Montes de Jodas, pues ya una apuesta decidida, ¿no? Decir que, hombre, que nos gustaría a todas las administraciones tener más fondos para poder actuar sobre los montes y generar más jornales. Esto hay que entenderlo también como complemento. El plan de choque es un complemento para que los jornaleros, que sobre todo un año tan malo como hemos tenido con la campaña de aceitunas, puedan complementar jornales y poder aportar en su economía familiar, ¿no? Eso se junta al de la Diputación, el esfuerzo que ha hecho la Diputación, el que ha hecho la Junta de Andalucía y que me cuesta que ha hecho el Ayuntamiento. Es decir, palía un poco la situación. En una época de desgraciadamente de crisis, donde no contamos con todos los fondos que nos gustaría, pues hacemos ese esfuerzo pensando primero en dar jornales que hacer otras actuaciones, ¿no? Por eso se ha puesto lo que se llama plan de choque, ¿no? Decir que ahora con el tema de los tratamientos silvícolas, pues esto hay que darle una vuelta. Ya no vienen tantos fondos de la Unión Europea, ya sea un país que ya que con convergencia hacia la Unión Europea. Los tratamientos silvícolas es uno de los aspectos que menos fondos nos van a llegar y habrá que buscar pues otras fórmulas de poder compaginar todo lo que es la conservación de nuestros montes